Bueno, y son los entrevistados del día, son Graciela Barituzzio, responsable del municipio F por la lista 326 de Unidad Popular, y Alejandro Lloritz, responsable del municipio CH, también del 26 de marzo, Unidad Popular. Bienvenidos, ¿cómo andan? Muy bien, buenos días para todos los compañeros. Alejandro. Buenos días a ustedes, a la audiencia, Adriana. Bueno, vamos a decir algo que lo venimos diciendo y que capaz que por redundante... aburre un poco, pero quedan pocos días y queda mucho trabajo. Cuéntenme cómo viene cada uno de esos municipios, con el trabajo, con los compañeros, con las coordinaciones, qué están haciendo en este momento, cuál es la tarea actualmente y bueno, con qué manos se están contando, con qué compañeros. Bueno, empiezo yo. Bueno, mira, hay muchas que son certezas y otras que son promesas todavía. Uh-huh. Porque los compañeros nos comunicamos por teléfono con el compañero responsable del comando electoral, que él me pasa, por ejemplo, teléfonos de gente conocida de la zona, en la organización. Entonces yo me encargo de llamarlos, y bueno, hasta ahora he logrado más o menos la mitad de los que me han enviado los nombres. Algunos todavía no me han contestado. Y tengo algunas zonas importantes con falta de gente para distribuir los circuitos. Entonces, ¿cuáles son las que necesitamos urgentemente? Mira, yo más anoté, allá de que se precisan exactamente, todas, ¿no? Yo anoté dos que están en General Flores y Gronardo, que son el Liceo 57 y el Liceo 65, que todavía no están cubiertos. Hay un compañero que llamó para ofrecerse y le entregué dos locales, ahí cerca también, que es Jorge Escoto. Y me faltan esos dos liceos en esa zona de General Flores, que es toda la zona del barrio Ituzaingó. Uh-huh. O sea, que sea algún compañero escuchando, que sea de esa zona. Exactamente, sí. Que pueda ayudar. ¿Son cerca esos dos liceos? Están uno al lado del otro, porque ahí es una zona de General Flores y Carreras Nacionales, que están todas las escuelas y los liceos uno al lado del otro. Pero como la idea es que bien tempranito, lo más temprano posible, se puedan colocar las listas en los circuitos, una sola persona no va a llegar a la primera hora, ni a las 8 ni a las 9, va a llegar recién a las 12 a ponerlos. Entonces necesitamos, cuanto más gente, más rápido se termina. Entonces, si le podemos dar un local a cada uno, sería bárbaro. O como máximo 10 circuitos y nada más. Pero hasta ahora no es posible eso. O sea, bueno, así que los que estén escuchando, que puedan disponer de un ratito de mañana temprano, y con eso ayuda muchísimo. Capaz que alguien piensa que tiene que estar mucho tiempo. No, de repente con dos horitas ahí de mañana solucionamos el tema de esos circuitos de esos dos liceos, y es de mucha ayuda. Y algunos más también. Bueno, yo les doy mi teléfono para que llamen a partir después de las 10, porque ahora estoy en la radio y apagué el teléfono. 099-786-671. Perfecto. Los que sean de esa zona, cercanos en lo posible, alguno capaz que dice, yo no soy de ahí, pero voy a votar ahí. También, exactamente. Y ayuda porque, bueno, se le comunica con él, se le da los materiales. Y va a votar temprano y hace ese trabajo también, que es importante. Sí, nos pasó con una persona, y también les voy a dar el, por si no tienen celular o tienen algún problema con el celular, 2514-9810, que después los podemos repetir, ¿no? Perfecto. Lloritz. Sí, capaz que reiterar sobre cosas que ya se han hablado, pero comentarle a los compañeros, esto... Evidentemente no es una tarea nueva para la organización, digamos, ni para el 26 de marzo, ni la propia Unidad Popular, que ya es la tercera elección en la que vamos a participar, y siempre ha estado esta elección interna que tiene esta particularidad, sumado a todas las tareas que que se tienen un día de elecciones, que todos más o menos la conocen, pero desde controlar que esté funcionando todo bien, de que no hayan agresiones a las listas de la Unidad Popular, de distintos tipos de formas, cosas irregulares que puedan pasar con otros delegados o con las mesas, los integrantes de las mesas receptoras de votos, después el escrutinio, y después llevar a los compañeros del barrio, que asistirlos en qué precisan para votar. Son todo cosas que hay que dar respuesta a los compañeros, que llevan tiempo, que llevan dedicación. Muchas veces hay que ayudar a trasladar a votar a gente mayor, que no es porque nosotros los llevemos a votar, sino que nos piden una mano para ver cómo llegar, un día que además es complicado para movilizarse, y para que para mucha gente, sobre todo de edad, es un día muy importante, también lo toma de una manera especial, capaz que volver a un barrio donde no estaba. Bueno, hay una serie de mucha gente que se acuerda de pedir la lista ese mismo día. Sin duda. Avisa acá a la radio, ¿dónde puedo conseguir? Ustedes nos avisan a nosotros, nosotros nos tratamos de contactar, estamos yendo a un circuito, llevando a alguien a votar a otro barrio, y le tenemos que hacer llegar la lista, porque después viene el hijo a no sé qué hora, y tiene que abrir, y antes tiene que ir a votar. Todas esas particularidades que son tareas que hay ese día. Y después, bueno, venir al local central, al comando central, a volcar los datos y los informes del trabajo de ese día. Bueno, en fin, a todo eso se suma esta tarea que nosotros, particularmente para esta elección, le hemos dado una prioridad cardinal, que es el que todas las listas de la Unidad Popular estén acreditadas en todos los circuitos del país, por lo menos nosotros hablando de la departamental de Montevideo, en todo Montevideo, a primera hora de la mañana, para que esto ya lo hemos hecho en elecciones anteriores, con el mecanismo de trabajo que teníamos, con la cantidad de gente que teníamos disponible, con el grado de organización, el nivel de organización que teníamos, y bueno, habían circuitos que se cubrían cuando abría la primer mesa, habían circuitos que se terminaban de cubrir a las 4 de la tarde, porque empezábamos, nos juntábamos, nos subíamos a los autos, a las motos, a las bicicletas que aparecieran, y empezábamos a ir y a recorrer, y mirábamos algunos más organizados, menos organizados, mirábamos el mapita, y nos quedó este circuito que está colgado acá, o que, para no demorar seguías de largo y después te acordabas que a ese nunca fuiste y uno tiene que volver. Bueno, eso no es algo nuevo para nosotros. Lo que sí es nuevo es el desafío, el objetivo que nos proponemos en esta vez. Tener, acorde a las expectativas que tenemos y a los desafíos que tenemos, tener un nivel de organización mayor, superior, y cumplir con esta premisa de cubrir en la primera hora, quizá, claro, según las particularidades, se puede ir hasta 2 horas, pero a las 9 de la mañana las listas de la Unidad Popular tienen que estar, cualquiera que quiera ir a votar tiene que poder acceder a ellas. En esto que llaman, ¿no?, de la democracia, del acceso, no puede pasar, nosotros no nos podemos dar el lujo de que alguien tenga la intención de votar a la Unidad Popular y no pueda. Por eso, en estos días estamos repartiendo listas, llama a la gente, nos va a buscar, nosotros tratamos de pasar, pero además está toda esa gente que no tiene vínculo con un local nuestro en el barrio, que no pasa por la feria a la hora que nosotros estamos, que no escucha esta radio, porque o lo que fuere, o no se comunica. Entonces, esa gente que quiere votar a la Unidad Popular, las listas tienen que estar en ese circuito. En este afán de mayor organización, hemos tenido, por ejemplo, una departamental del 26 de marzo este lunes, con el tema del Partido Uruguay, del paro y demás, en un horario especial, pero nos juntamos todos los municipios para evaluar todo esto que estaba contando Graciela, particular en su municipio, pero de los 8 municipios de Montevideo. Además, se están haciendo coordinaciones de comando electoral de toda la Unidad Popular, para todo Montevideo, y de la Unidad Popular en cada municipio. Entonces, ¿por qué le cuento todo esto a los oyentes? Porque para solucionar el problema que planteaba Graciela allí en General Flores y Carreras Nacionales, para cubrir 2 liceos, no es necesario o indispensable que el compañero vote ahí o que viva a una cuadra. Un compañero del Cerro, que pueda dar una mano para ese día, que entienda esta situación, la importancia que tiene lo que nos cuenta Graciela, de que no tenemos cómo cubrir ese circuito. Un compañero del Cerro, que es, el Cerro es una zona que está completa, lo tienen bien cubierto todo el municipio, ese es el informe de los compañeros. Contar con un compañero más nos puede permitir liberar a otro compañero que sí pueda ir a cubrir ese lugar. O sea, tenemos un nivel de organización que, si bien estamos organizados por municipio, ¿tá? Estamos en contacto permanente con todos los municipios y con todo. El desafío es de la organización y no del municipio. De nosotros cumplimos, nosotros no, nosotros estuvimos mejor, nosotros peor. El objetivo es que a las 9 de la mañana todos los circuitos de Montevideo estén cubiertos. Y para eso precisamos más brazos. Precisamos más ayuda. Hay lugares que estamos bien, hay lugares que nos falta, así que cualquiera, habrá que seguimos repasando capaz las condiciones particulares de nuestros lugares, pero cualquiera que pueda dar una mano, nosotros además les estamos planteando, hay tareas todo el día, para nosotros es indispensable, estamos apostando a eso. Si estamos todos los compañeros que precisamos, que sabemos que los hay, porque vemos los mensajes, porque se acercan en la feria, dicen que están con nosotros, y esa gente se compromete con nosotros, sino con estos objetivos que nos planteamos. Estamos hablando de que en una hora los compañeros pueden quedar libres para ir a votar, para atender las cosas. No es que, como a veces le pedimos también a los compañeros militantes, que ese día no vayan a comer con la familia. Que no estamos hablando de eso. Es una hora a la mañana el circuito que tienen en la esquina de casa. Sí, sí, sí. Levantarse, para eso. Para nosotros lograr eso, además, es muy importante no dejarlo para el último día. Que no nos avisen el sábado o el domingo de mañana, que obviamente van a ser bienvenidos. Pero para esto, por ejemplo, una novedad también es que nosotros no ponemos un lugar, en general, un local para que vayan los compañeros a buscar las listas, sino que pretendemos que todo el mundo ya tenga la instrucción de cómo hacerlo y todos los materiales que precisa para salir de su casa e ir al circuito que tiene cerca y tener todo para hacerlo, y comunicarse y decir, mi tarea está cumplida, puedo ayudar en algo más, tengo un tiempo más, o lo lamento, compañero, tengo un día complicado, no voy a poder hacer más, vamos arriba, hablamos en la tarde o hablamos mañana, pero para nosotros es fundamental que cualquiera que nos quiera, que nos pueda dar una mano, nos dé esa mano, no importa el lugar. Nos falta un circuito en la zona rural de Montevideo, alguien en Positos, que está dentro del municipio que yo trabajo, nos da una mano para cubrir ese circuito. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Hay un mensaje que llega acá de Emiliano, de Salinas. Dice, queridos compas, un gran saludo para los entrevistados. El otro día estaba repartiendo listas y le ofrecí a un cuidacoche que estaba en la entrada de una mutualista aquí en Salinas. La agarró, me preguntó de qué era y le dije que era de la Unidad Popular. De inmediato me la devolvió y me dijo, te la devuelvo porque yo soy blanco y además hace 15 años que estamos muy mal y ellos están en el gobierno. Entonces le expliqué que la Unidad Popular está fuera del Frente Amplio y me volvió a pedir la lista para leerla. Yo no creo que ese hombre nos vote. No creo que haga un cambio tan radical, así de rápido. Al decirle que no era del Frente Amplio, él se interesó en la lista y en averiguar. Que la gente nos conozca, aunque no nos voten, es también muy importante, dice Emiliano, que manda saludos. Muy bien. Soy del campo, soy del sur, nací en las verdes cuchillas, adornado con gramilla y también la agreste flor. Vecina, vecino, acérquese a conocer las propuestas de la Unidad Popular y llévese su lista 326. Con la Unidad Popular, ahora vamos por más. Estamos a las 9:20 conversando con compañeros de dos municipios y yo creo que es harto conocido que la mayoría de los montevideanos no saben en qué municipio viven. Si vos preguntás en la calle a cualquiera, ¿vos de qué municipio sos? ¿Usted qué municipio es? Ni idea. Y te lo podrán decir 100 veces y no te lo aprendés porque no está integrado a la vida de la gente, ¿no? Es cierto. Así que nos conviene que digan cuáles son los barrios, por lo menos los más grandes, ¿no? Bien. Municipio F tiene 12 barrios. a grandes en generalidad, ¿no? No es que todo el barrio esté dentro, a veces hay una parte de un barrio y otra no. Por ejemplo, está el barrio Ituzaingó, sí, que tiene el límite de General Flores. Ahí está el límite del EFE. Luego Villa Española, que es una parte, con también el límite de Camino Corrales. Bien. Pasa por ahí el límite. Jardines del Hipódromo, todo Belloni y lleno de circuitos. Curva de Maroñas, Maroñas, Flor de Maroñas, sí. Bella Italia, Punta de Rieles, Ruta 8, Barrio Don Bosco en kilómetro 16. Ah, ahí hay gente que está con muchas ganas de participar. Sí. Sí, después te llamo. Ahí está, muy bien, muy bien. Villa García, que tiene también ese límite para nosotros, Villa García. Y la... Ay, no, no. Y la Cruz de Carrasco. Ahí está. Que también es otro límite sobre Camino Carrasco. O sea, una zona muy grande territorialmente, pero grande, además de mucha gente. Y de mucha gente, sobre todo sobre Camino Maldonado, claro, sobre Belloni y sobre General Flores, porque también tiene una gran zona rural, ¿no? Cierto. Hay una cierto. Gran zona rural. Bueno, nosotros hemos tenido suerte, teníamos 291 circuitos, pero comunicándonos con los vecinos, los compañeros. Con los compañeros vecinos, sí. Por ejemplo, del E y del D, les hemos pasado unos cuantos circuitos y quedamos en 277. Esos que están en el límite. Ahí está. Porque una compañera vivía enfrente de uno de esos locales, yo lo cubro. Bueno, entonces, pero fue todo una trama de comunicación. Sí, sí, sí. Hay que estar escuchando, que no se complique eso si cae de un lado o del otro del límite, porque eso es una cuestión administrativa. Yo vivo nomás en la cuadra o enfrente o cerca o dos cuadras, entonces está. El tema es el siguiente, lo que contaba Alejandro, de los compañeros que, especialmente en el cerro, que tienen una muy buena organización y hay compañeros que tienen 5 circuitos, envidiable. Sí, claro. Realmente es una zona que ha trabajado mucho, vamos a decir la verdad. Sí. Nosotros no hemos trabajado mucho en nuestra zona. Estamos recién como tratando de lograr que se forme una buena agrupación y conseguir un local. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a dejar para la próxima. Este para es un octubre. Ensayo. Esto es un ensayo. Esto estamos haciendo un ensayo general, sí, ¿no? Bueno, pero lo importante es que para este domingo se salga lo mejor posible. Para todo lo que vos estás planteando, se necesita que más compañeros participen, porque además está a cubrir los locales para ir a registrar la lista, pero puede que poner una mesita cerca. Ahí está. Para eso se precisan muchos compañeros. Uno dice, yo me encargo de esto, el otro se encarga de otra cosa. Pero cuanto más compañeros haya, mejor va a ser la presencia. Y en el caso del tuyo, es el CH, ¿no, Alejandro? El CH, el municipio nuestro, agarra en extensión, debe ser de los más chicos, sí, calculo. Junto con el B. Pero tiene el límite de la Rambla, Boulevard Artigas, hasta Monte Caseros, allí pasando Tres Cruces. De Monte Caseros hasta Luis Alberto de Herrera, allí baja hasta 8 de octubre, allí en 8 de octubre es centenario, claro, y va hasta Propios, que ahí cierra con la Rambla. Estamos hablando de que agarra los barrios desde Punta Carretas, Pocitos, una buena parte de Buceo, Villa Dolores, Parque Valle, La Comercial. Muchos edificios de altos. Sí, el municipio tiene unos más de 330 circuitos, además, bueno, en este orden que hemos hecho, coordinando con los compañeros, agarramos algunos circuitos que están en el límite, vamos a cubrir en el municipio nuestro 342 circuitos. Ahí tenemos un trabajo coordinado. En el plan que nosotros tenemos, estamos incluyendo a por lo menos el puzzle que estamos tratando de armar ahora, Estamos manejando igual la participación de más de 35 compañeros, de la manera como estábamos hablando. Claro, hay gente que va a cubrir el circuito, un circuito que está enfrente de la casa nada más, o que le queda cruzando la calle, y eso es una gran ayuda. No pensemos que tenemos un gran, pero bueno, ese es el nivel del que estamos hablando. A su vez tenemos, en estas 35 personas tenemos compañeros del 26 de marzo, compañeros del MODEJU, compañeros del Partido Humanista, compañeros independientes de la Unidad Popular, y bueno, y gente que no milita, que no participa habitualmente, que ni siquiera ha ido a actos, pero que está para darnos una mano con mucho gusto. A su vez, además, tenemos una parte de los circuitos, unos 94, para ser más preciso, que están dentro del plan que van a cubrir los compañeros de Compromiso Socialista, que tienen una buena presencia en el municipio también. Así que estamos hablando que quedan unos 230, 240 circuitos para trabajar en una zona que justamente está muy densamente poblada y por tanto también muy densamente concentrado de circuitos. A diferencia de en otros lugares, que el problema es que capaz que entre un circuito, entre un local de votación y otro, tenés que hacer 10, 15, 20 cuadras para cubrir un circuito y otro, y así poder cubrir cada uno 5 o 6. El problema que nosotros tenemos es que en una esquina, a veces, hay tantos locales con tantos circuitos que no daría el día para que 3 personas entraran a acreditar listas. Hay a veces en el cruce de una calle hay más de 20, 30 circuitos, nada más. Entonces, se precisa, no es solo tener un compañero que viva ahí, claro. Precisamos varios compañeros para llevar así. En fin, de todas esas particularidades le queremos comentar a los compañeros que mañana jueves, nosotros, o sea, todos los que vamos a trabajar en este municipio, que también tenemos compañeros importados, digamos, o sea, gente que hasta le queda de pasada para otro lado que tiene que ir, o gente que no vive pero vota en el municipio, sí. O distintas particularidades, pero todos los que trabajamos nos vamos a juntar mañana en el local de la Unidad Popular, en el local central, aquí en Vázquez 1463, entre Colonia y Mercedes, porque ahí vamos, no es que vamos a hacer un cursillo de delegado, sí vamos a explicar brevemente la tarea, para sobre todo evacuar dudas para quienes van a hacer esto por primera vez, que son unos cuantos por suerte, y en realidad es para que todos los que van a trabajar ya tengan las listas de los circuitos que tienen que llevarse, el poder de delegado, las explicaciones correspondientes, qué circuitos va a tener que cubrir, porque también hay alguna particularidad para tener en cuenta, ¿no? O sea, a veces parece que esto son tareas que cualquier compañero las puede realizar y se hacen con además con mucha alegría, ¿no? Con entusiasmo, está bueno, uno se siente, ¿no? Que está acreditando con su nombre, en nombre de la Unidad Popular. Pero bueno, recordemos que nosotros que ofrecemos una buena opción como Unidad Popular a los votantes, a los electores, para elegir distintas opciones. Nosotros, tanto los compañeros aquí de la 326 como de todo el resto de los sectores, quien acredite listas va a estar acreditando todas las listas de la Unidad Popular. Las 7 listas que presenta la Unidad Popular en Montevideo. Cuando, bueno, hay otros partidos que presentarán de a decenas de listas, ahí sí, será. Pero que capaz que les es más difícil que un delegado presente todas, ¿no? Sí, eso será tema de ellos. Ahora, nosotros tenemos 7 listas, que cada uno tiene su lista para el órgano deliberativo o la convención nacional y la departamental. 14 listas que hay que acreditar en cada circuito, a la cual, además de ponerlas dentro del cuarto y encontrar del cuarto secreto, ¿no? Y encontrarle un lugar donde estén visibles, donde estén todas juntas, las listas de la Unidad Popular y demás. Hay que entregar una firmada de cada una a los receptores, a la mesa receptora, ¿no? Sí, sí. Eso puede parecer una tontería, pero los compañeros prefieren tener las listas que van a tener que acreditar con todo ordenado, qué va para cada circuito, desde uno o dos días antes, porque si estamos hablando de 10 circuitos que va a cubrir una sola persona, 140. Y pretendemos que lo pueda hacer en una hora o en una hora y media, además de trasladarse de uno a otro, de hablar, de sacar de la bolsita, de la carpeta, las listas, no sé qué, va a tener que firmar, firmar aclaración de firma y el número de credencial de 140 hojas de votación. Ahí hay mucha gente, además cargado con el material de los claro. Entonces, los compañeros prefieren algunos tener todo, organizarse, nosotros se lo vamos a entregar en una bolsita todo lo que se precisa para ese día, para que tengan todo a mano, pero después cada uno ve, yo me lo quiero poner en una carpeta porque así lo puedo llevar bajo el brazo, otro yo en la mochila o en un morral porque me queda cómodo para sacar. Entonces que cada uno se pueda organizar, que cada uno... Para eso nos vamos a estar juntando nosotros como el municipio CH. Mañana, allí hay tiempo, el que no ¿mañana pueda, dónde se juntan? En el local de la Unidad Popular. Muy bien, en acá en Vázquez. Vázquez 1463, desde las 18 horas. Bien. Digo desde... porque el que se le complique para llegar en hora o lo que sea, no hay problema, porque vamos a estar justamente preparando estos materiales que se va a llevar cada uno. Embolsando, tenemos las listas de todos los sectores, de las 7 listas de la Unidad Popular, y las vamos a poner en una bolsita, las que van para cada circuito. Ahí va. ¿No? Entonces, eso también va a ser una jornada de trabajo. Nos vamos a conocer todos los que vamos a trabajar en la zona, nos vamos a intercambiar los teléfonos, nos vamos a sacar las dudas y nos vamos a ir además... Perfecto. Está bueno decir, yo pongo mi granito de arena, pero también está bueno ver todos los compañeros con todas sí. sus particularidades, los más jóvenes, los más mayores, los que vienen y cuentan toda la complicación que tuvo para llegar, pero estoy, bueno, conocernos sí, y ver sí, todos sí. los que vamos a estar trabajando. Y no es complicado, es súper sencillo. ¿Seguro? Para que lo pueda hacer cualquiera, tienen la explicación ahí, va a ser muy, muy sencillo, el asunto es anotarse. Manda un mensaje Daniel de Las Piedras, dice, hermoso día, que la gente vaya al acto inaugural del local Eje de Ruta 5, que es hoy esa actividad de inauguración, en Torres García 528, casi Luis Alberto Herrera, a partir de las 5 de la tarde, cuando termina el acto, que va a ser un acto rápido de oratorias rápidas, se juntan los compañeros también para organizarse, para intercambiar y todo lo demás, con todo el material ya ahí para trabajar el domingo. Hacemos otra pausa. Habla el diputado Eduardo Rubio, candidato al Senado por la lista 326. Encuentren en el programa de Frente Amplio la propuesta de reforma agraria. Encuentren en el programa de Frente Amplio del Partido Nacional o del Partido Colorado, ante el problema del déficit de la ciudad social, ¿qué respuesta hay? ¿Alguno propone eliminar las AFAP? No, ninguno. Votá a la lista 326. Abella presidente, Eduardo Rubio senador, con la Unidad Popular. Ahora, vamos por más. Bueno, está a tiempo totalmente, el que quiera dar una mano está a tiempo para sumarse. Acá los compañeros daban opciones. Todo el país, porque eran épocas en que la radio sí. se escucha por internet, la pueden estar escuchando de cualquier departamento del país. En todos los departamentos hay necesidades como estas. Hay departamentos con pueblos alejados de la capital. La intención es llegar a la mayor cantidad de lugares posibles, claro. que si hay alguien que quiere votar a la Unidad Popular, la vote. Y si hay alguien que no sabe que existe, se entere que hay una opción, ¿no? Porque este dato que daba Emiliano de Salinas con el cuidacoche, yo soy blanco y esto que están en el gobierno, como diciendo, yo no tengo, no hay otra cosa, ¿no? Bueno, hay una opción diferente, pero si la gente no se entera, claro. es más complicado. Esa es la idea, el poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y sin duda, esta es una primera etapa de la campaña. Después viene todo hacia octubre, que esta no es experiencia que nos sirva, al contrario. Esto va a dejar acumula. Una base, ¿no? Esto va a dejar una base para trabajar para octubre. Claro. Sin duda. Lo peor que nos puede pasar igual es, para eso estamos desplegando nuestra campaña electoral, que está aumentando, que se abren locales, se siguen abriendo. Hablamos de que estamos cerrando la campaña hoy en Maldonado con Abella, y a su vez estamos abriendo locales en Las Piedras. Esa es la mejor seña de que esto recién es un hito, que esto sigue, que esto avanza, que se trata de eso, de darnos a conocer. Ahora, hay una instancia que además se habla de las encuestas, muchos dicen que qué bueno, que qué lástima que no hemos crecido tanto, que no sé qué, otros los que recorren el país dicen, nosotros tenemos un termómetro y es que a todos lados donde vamos y que fuimos 5 años atrás, aparece más gente claro. En todos lados. Otros dicen que bueno, que la mejor encuesta que vamos a tener es la votación esta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nosotros le cuestionamos a los encuestadores si... A mí nunca me preguntaron, claro. O a mí me preguntan, pero después no me dan la posibilidad de decir a Bella. Les exigimos, de alguna manera, ¿no? Así, como nos sentimos nosotros, les exigimos que hagan la encuesta bien. Bueno, entonces nosotros también nos tenemos que exigir que nuestra propia encuesta, que va a ser los votos que vamos a tener, también se haga bien. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si va gente a votar al circuito que nos habla Graciela así en General Flores, que no tiene nadie, no encuentra la lista, y entonces agarra y vota anulado, o vota en blanco, o agarra y pone una del frente porque por lo menos ha sido crítico con no sé qué, o vota los blancos de caliente porque yo no sé quién será esa claro. persona, ¿no? Pero alguien nos quería votar a nosotros y no nos pudo votar. Nosotros le llegamos, Emiliano le hizo llegar la lista y lo dejó sí. pensando, lo que fuera, el tipo la tiró, cuando la va a buscar, no está. Exacto. ¿No? Entonces, por eso también para nosotros es muy importante. Si nosotros queremos tener nuestra encuesta, medir cómo estamos, mostrarle a la gente que somos una opción, además de darle a conocer nuestro programa, sino que además tenemos la fuerza de lograrlo, además tenemos que saber en octubre dónde vamos a ir a defender los votos, porque exacto. es lo que hablábamos. Nosotros en Montevideo tenemos 2.495, 2.945 circuitos, no sé, como cuando Astori te habla de los sí. millones de dólares, que no sé qué, son demasiados para nosotros. No tenemos tantos miles de personas para poner uno en cada circuito. Entonces estamos apelando a mayores niveles de organización para cubrirlo. Pero y en octubre van a ser más, van a ser el doble de circuitos. Pues esta es una elección interna, donde como el voto no es obligatorio claro. y no vota todo el mundo, se ponen menos circuitos. En octubre van a ser el doble de circuitos. Ahí no hay que registrar la lista en octubre, pero hay que estar con las mesitas, hay que poder entregar listas. Sí, y hay que ver los problemas donde podamos entrar, tener a ver problemas si faltan. Se multiplican y además, sí. si nosotros realmente somos una opción y somos la como nosotros sostenemos que somos la alternativa la única que propone un cambio real para estas elecciones, también tenemos que saber que hay quienes van a tratar de que eso no se produzca. Nosotros vamos a tener que defender votos nosotros, y bueno, y para eso nosotros necesitamos tener una encuesta, un territorio, quién nos vota, en dónde nos votan, en dónde hemos tenido, además de los planes de campaña. ¿No? Para todo eso nos jugamos mucho claro. de acá en adelante en el trabajo de este domingo. Entonces, por eso para nosotros también es muy importante que ese domingo la gente que quiera votar a la Unidad Popular realmente lo pueda votar. Porque bien. Si no, vamos a tener una encuesta que no es cierta. Lo mismo que sí, le criticamos sí, sí. a los canales de televisión, nos lo vamos a estar haciendo nosotros. Y está bueno hablar de estas cosas, porque yo escuché ayer a una representante de una de las encuestadoras y dijo que los partidos que no tienen ahora que definir en esta, porque claro, ya está definido que es Gonzalo Abella y que es Gustavo López, esos son la fórmula, que no tienen que definir eso, son los más castigados, porque no están en la palestra. No es como en otras internas donde hay pelea y uno quiere ganarle al otro, se dicen cualquier cosa, no, mejor. Entonces todo el mundo habla de ellos. Los partidos chicos no tienen, los partidos chicos, la Unidad Popular no tiene ese dilema, no, pero la Unidad Popular tiene un gran dilema, que es aparecer públicamente, mostrarse como lo que es, ¿no? Como una verdadera opción que ha venido sosteniéndose en el tiempo, porque esto no es un invento de última hora, esto ya viene de muchas pruebas, no solo electorales, y tiene que tener la chance la gente de conocerla y de votarla. Así que no es una instancia, a veces algún compañero está como agrandado, ¿no? Decir, no, pero nosotros ya tenemos todo resuelto. Esto es para ellos, que se rompa la cabeza entre ellos. Nosotros ya lo tenemos resuelto. No, no, pero nosotros tenemos que resolver otra cosa. Y esto nos ayuda, el que haya voto marcado, presencia marcada. Además, justamente el hecho de que nosotros nos estemos presentando en esta elección, sea obligatorio que nos presentemos y tengamos un candidato único a la presidencia, es la mejor muestra, claro. Es la mejor muestra de que las internas no son para elegir, claro. Hay que votar para elegir entre un candidato y otro, porque si no, si fuera solo para elegir entre un candidato y otro, donde hay disputas internas, donde se juega eso, si fuera eso lo que se votara en estas elecciones, entonces nosotros no nos tendríamos por qué presentar, y nos tenemos que presentar igual. Entonces, no es un motivo para no votar la Unidad Popular. Nosotros sostenemos de que es como, bueno, no voy a ir a un acto contra el imperialismo porque ya fui a otros. Y entonces no voy. Ya saben que estoy con ustedes. O porque lo que pasa es que hay un partido que ahí se está jugando algo ese día. No, pero si yo estoy comprometido con una causa, voy a ir a la marcha. No porque en esta no se disputa y en la otra porque ahí vamos a estar todos de acuerdo los que estamos en la marcha. Eso no tiene nada que ver. Nosotros llamamos a que en cada instancia apoyar el proyecto colectivo de construcción de izquierda, que es la Unidad Popular. Y lo vamos y llamamos a hacerlo cada vez que hacemos una marcha, cada vez que hacemos un acto, cada vez que salimos a la feria a hacer una barriada, llamamos a todos los compañeros a participar, y en las elecciones internas también llamamos a los compañeros a votar por Unidad Popular. Sí. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero el entusiasmo además es contagioso, ¿no? Una cosa es acompañar una propuesta que es acompañada por un determinado número, y otra es que esa propuesta haya mostrado un crecimiento, que pase de 4.000 y algo, casi 5.000 votos, que fue la interna pasada, que suba a cerca de 10.000, o 8.000, o 15.000. Bueno, eso va a dar también la pauta de si hay o no un crecimiento también por parte de la Unidad Popular, y va a generar un efecto contagio. No sé si todas las fuerzas políticas van a poder mostrar crecimiento en estas internas. Claro. Hay que ver si nosotros podemos, y eso va a depender también del trabajo que se haga. Exacto. Pero además la gente dice, perdón, tenemos que ir a la pausa, pero la gente a veces dice, vos sabés que fui de vacaciones a no sé dónde, y pasé por la costa, están todos los muros pintados, qué esfuerzo que hacen los compañeros desde hace no sé cuántos años. Fui al cerro y ahí tienen 20 muros que están todos los días pintados, y pasa no sé qué, bueno, el caso de Lidia allí en General Flores. Entonces, uno dice, bueno, todo eso, qué impresionante. Y bueno, en esta elección no nos jugamos nada, y pero yo en octubre lo voto. Pero, compañero, los compañeros están pintando los muros, los compañeros están haciendo los actos, los compañeros están dejando horas de familia, de descanso, de cosas por hacer. Los compañeros lo reconocen, el trabajo, el resultado que da, la exposición que da. Uno puede decir orgulloso que es de la Unidad Popular porque está la gente empieza a reconocer. Sí, yo vi a Rubio, sí, yo vi un muro pintado, yo vi una cartelera, yo vi un acto. Entonces, también es un reconocimiento ir y votar por el trabajo de los compañeros, porque los compañeros han estado militando en toda esta campaña, y los adherentes lo han estado festejando. Entonces, ¿para qué se hizo? Bueno, para que vayamos a apoyar a la Unidad Popular en estas elecciones. Hacemos la pausa y venimos con un bloque más con Graciela Baritucio y Alejandro Lloritz. El mejor acto de memoria histórica es terminar con la impunidad. Terminar con la impunidad. Somos hijos de clemencia para los vencidos, pero del odio a la tiranía, irreconciliable. Votá lista 326. Eduardo Rubio al Senado. Con la UP, ahora vamos por más. Bueno, por acá llega el aviso, nos recuerda a nosotros que en Plaza Cuba hay un puesto instalado de 10:30 a 12:30 y de 14:30 a 15:00, miércoles y jueves. Importante, dice, interior, cubrimos con listas para los 19 departamentos y si no, los orientamos, cubrimos todo el interior. Puesto muy importante que se sume gente también para poder extender los horarios, tener más presencia. Es un lugar clave. Igual que la Terminal Río Branco. La Terminal Río Branco, como Tres Cruces, son lugares de mucho movimiento y que también compañeros que puedan dedicar tiempo a estar allí con una mesita entregando listas, desde hoy hasta el domingo, sin duda que van a estar dando una gran mano. Bueno, último bloque para repasar cosas. Por ejemplo, teléfonos de contacto, lugares a donde pueden sí. encontrar la lista en los municipios de ustedes. Sí, mira, es una cosa que me gustaría que hubiera más compañeros. Tenemos para el sábado un compañero, va a estar en el disco que está en 8 de octubre y Vicenza. Uh-huh. Va a estar allí con listas de todos los grupos y va a estar también con plataformas. ¿De mañana? En la mañana. Y nos gustaría muchísimo que hubiera más gente que se ofreciera para esta tarea, porque es importante que la gente lleve la lista al cuarto de votación. Nunca podemos pensar que no nos van a destruir listas o que no las van a encontrar, porque hay un montón. Yo no recuerdo las elecciones anteriores si eran tantos que se presentaban en la contienda interna de cada partido, pero ahora es una cantidad impresionante. Y lo mismo el Frente Amplio, que tiene también un montón de grupos. Bueno, entonces es importante que me llamen para entregarles listas y material al 099-786-671 o 2514-9810, como ya lo decía. Un dato importante es que nos llamó una persona no vidente pidiendo 5 listas que sí. vivía por allá por el barrio Ituzaingó y ya se comunicó, le pasé a Matilde el dato, Matilde ya se comunicó con ellas. Quizás, no sé cómo es la situación, pero quizás tengamos que trasladar también gente en esas condiciones. Uh-huh. Entonces, sería bueno que tener algún vehículo a disposición, ¿no? Hay un compañero que está haciendo un trabajo en su trabajo, ¿no? Con sus compañeros de trabajo. No podemos decir ni el nombre ni el lugar porque claro. lo regalás. Pero dice, estoy haciendo trabajo boca a boca, hablo con los compañeros y vamos bien para lo que pensaba. Y claro, hay una confianza que un trabajador tiene con sus compañeros, ¿no? Según cómo ha sido tu relación con ellos, claro. la confianza que generás. Y lo que se hace, en este caso lo hacen, es cerca del horario de entrada y salida, ir un poco antes o quedarse un poco, un rato más, poder entregar la lista y conversar con la persona cuando se le entrega la lista. Dice lo que dicen muchos compañeros, que muchos creen que seguimos en el Frente Amplio. Ahí entonces está. La primera aclaración, que abre todas las puertas después, ¿no? Uh-huh. Así que para continuar eso, para hacerlo, el que tenga un lugar de trabajo o un lugar de estudio, que tenga para hablar con sus compañeros, con sus profesores, con sí, sus alumnos, no pueden, pero los alumnos con los profesores pueden. Un dato importante es de una familia entera que me llamaron ayer para pedirme el lugar de votación, ¿verdad?, con serie y número, y me pidió listas. Eran gente que votaba al Frente Amplio. Y las vienen a buscar el viernes, o sea, para mí es muy importante, ¿no? Porque el hecho de del cambio, ¿no? De la gente es importante. En el caso de tu municipio, Topo, ¿cuál sería el teléfono, la forma de contactarse? ¿Y en dónde hay algún lugar en el municipio donde la gente pueda acceder a las listas? Bueno, nosotros tenemos trabajo, bastante trabajo por hacer. En realidad agarramos esto medio sobre la marcha. Además le mandamos un saludo al compañero Manuel, que ustedes lo han difundido como el responsable también de esta zona, que está, por lo que me comentaron los compañeros, con un percance de salud. Así que esperamos que para el domingo lo vamos a tener pronto. Pero bueno, entonces estamos armando todo esto de atrás. Ya le avisamos a los compañeros que no los hemos llamado todavía o que nos falta confirmar alguna cosa, lo que no se enteraron, dicho acá al aire, que los vamos a llamar, porque a su vez estamos repartiendo listas. Por ejemplo, tenemos, es a la vuelta de mi casa, pero hay me mudé recientemente, y hay un portero, por ejemplo, que se comunicó de un edificio, tiene un horario claro. limitado donde trabaja ahí, que me pidió 15 listas de la Unidad Popular. Bueno, hasta ahora todavía es a la vuelta de casa, pero no he podido coincidir con los horarios. Mi teléfono, 099-12-0064, 099-120-064, o me pueden encontrar gran parte del día para teléfono fijo allí en la imprenta, que es 2924-7971. Preguntan ahí por Alejandro, por el Topo, y les van a comunicar. Porque tenemos, queda todavía hablar con compañeros. Ayer hablaba con una compañera que se comunicó para aquí a la radio hace varios días, y se puso a disposición y ya quedamos, va a ir mañana a la reunión, pero ayer de noche me estaba planteando, que le tenemos que hablar ahora, me estaba planteando, ella vive en el buceo, sí. pero trabaja en otro barrio ahora en la mañana, iba a estar en otro barrio, pero a su vez ella trabaja en Canelones en la tarde, se ve que estos días, yo no sé, porque claro. fue un intercambio de mensajes. El punto es que hay dos personas en Canelones que son mayores de edad y que no hicieron el traslado y tienen que venir a votar acá a Montevideo. Entonces, esa nunca la habíamos conocido hasta ahora, se puso a disposición para trabajar el domingo, va a venir el jueves a la reunión, pero ahora tenemos que resolverle antes de las 2 de la tarde, ¿no? Hacerle llegar lista en los barrios, así que toda tarea de esta es muy linda. Es inmensa la tarea. Son preciosos desafíos. No hay que guardarse para el final. Los teléfonos los acabamos de dar. También los pueden ir directamente mañana jueves al local de la Unidad Popular. Vázquez 1463 entre Mercedes y Colonia. Sí, a partir de las 18 horas por el municipio de CH. Y bueno, tenemos... Sí, un pedido quiero hacer. Porque a nosotros nos han llevado los compañeros de dos grupos de la Unidad Popular las listas para ensobrar. Sí. Pero nos faltan todavía tres o cuatro, creo que son, ¿no? Uh-huh. Compromiso, Avanzar, Modejo y Cabildo Artiguista, ¿no? Ajá. Tienen que llevarle a la zona. Me dijo el compañero de la comisión electoral, Gonzalito, que me lo tienen que llevar a mi casa. Claro, claro. Y cuanto antes yo arme los paquetes completos, antes sí, les mejor. Puedo entregar a cada uno de los que van a trabajar el domingo, porque si no va a ser impresionante el sábado noche o el domingo la cantidad de gente que se va a acumular. Y lo mismo los poderes, ¿no? Todavía no los tenemos, no sé qué es lo que pasa con los poderes, no sé si ustedes tienen alguna información. Se los van a entregar seguramente. Hoy es jueves, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Jueves o viernes seguramente ya van a tener los poderes que se van a usar exclusivamente el domingo. Hay que completarlos, hay que ponerle nombre, hay que ponerle credencial cívica. Los completa cada uno, ¿verdad? Seguro, los completan en la zona. Tenemos que ir terminando, nos manda un mensaje María. Dice, buenos días, en Daniel Fernández Crespo y Galicia, sobre la propaganda del acto de cierre de la UP, pegaron propaganda, dice, del IBER, Pueblo Obrero y Frentista con Daniel Martínez. Pero dejaron arriba la palabra Unidad Popular y el logo. Queda todo como un solo afiche. ¿Podrán quitarlo? Pide María. Bueno, le avisamos a los compañeros de la zona. Igual María lo puede quitar. Tiene permiso para quitar lo que tenga que quitar, ¿no? Por que favor, lo quite, María, que se sienta libre de quitarlo, para que vea que realmente nos daría una gran mano si ella toma la decisión y lo hace, ¿no? Pero bueno, vamos a estar en contacto permanente de aquí al domingo y el domingo también, por supuesto. Cualquier cosa que precisen, nos pegan el grito. Bueno, muchísimas gracias por toda la comunicación que han hecho. Con todos los municipios. ¿Quién falta todavía? Nos faltan un par, no, más. Dos nos faltan. Son ocho. Dos. Ya, exactamente. Completamos seis. Así que estaremos liquidando seguramente mañana ya. Después ya el viernes hay veda. Viernes hay veda. Muy bien. Gracias. Desde ya agradecerle a todos los compañeros, a todos los votantes que se han ofrecido a darnos una mano con la mayor disposición. Los que nos piden listas de todos los sectores de la Unidad Popular, los que siguen recomendando. Y bueno, esperamos concretar esa pequeña ayuda en la primera hora de la mañana, sobre todo el domingo. Seguimos esperando hasta el propio domingo que nos den una mano. ¿Cómo no? Bueno. Somos la lista 326. Desde la bancada del diputado Eduardo Rubio, se promovió anular la ley de impunidad. Por memoria, verdad y justicia. votamos contra la privatización del Hospital de Clínicas y logramos fondos para su reparación en el último presupuesto. Promovimos, además, un Plan Nacional de Vivienda Popular que logró media sanción en diputados y está a la espera de lo que resuelvan los senadores. Un plan de viviendas dignas para los que siempre quedan afuera de todo y que promueve el trabajo de los uruguayos. Desde la Unidad Popular te pedimos que te acerques, que conozcas nuestras propuestas. Están hechas por trabajadores, como vos, y son posibles, son necesarias. Acércate, votá a la lista 326. Abella presidente, Eduardo Rubio senador. Con la Unidad Popular, ahora, vamos por más.